cnqradio.com con notas exclusivas. ¿Cuál es el acatamiento que tiene en este caso camioneros acá en Corrientes? ¿Cómo va en este caso la protesta que están realizando? Bueno, en el caso nuestro que nos ocupa realmente el tema, es un alto acatamiento tanto aquí en Capital, que estaban trabajando con el cuerpo delegado de temprano, comisión directiva, y en el área interior internacional, Paso Los Libres, Santo Tomé. Nosotros en esto tenemos tenido una respuesta muy positiva en lo que hace al avance de esta medida. Bueno, por lo tanto, entendemos que otras organizaciones que adhieren también están haciendo su parte en esto, más allá de otras expresiones que ha habido y otras cuestiones, pero en lo que hace a Camionero, un alto acatamiento y acompañamiento a la medida dispuesta por el compañero Moyano Nacional. Ahora, ¿cree que este tipo de medidas, por ejemplo, va a hincar al gobierno de alguna manera? ¿Va a sentir el gobierno el peso de este paro? ¿Cree que va a haber respuesta, me refiero, a partir de esta movilización? No, correcto, coincidimos plenamente. Siempre tiene que haber respuesta. No la han querido dar, lo peor sería si no la han sabido dar, pero no la saben dar. Pero en eso tiene que tomar debida nota el área de gobierno, terminar con su soberbia y empezar realmente a hacer un replanteo de toda la política de Estado, lo que hace al reclamo de la ciudadanía, porque no solo involucra a la parte de casa de los trabajadores, a la sociedad en distintos estamentos, a todo mayor medida repercute un tipo de política que realmente no está beneficiando al contexto de la ciudadanía argentina. Nosotros planteamos el punto de vista de trabajadores, especialmente en el área de generar puestos de trabajo genuinos, terminar con esas radios y todo lo demás, porque realmente lo que dignifica al ciudadano, al trabajador, es la posibilidad de tener un puesto de trabajo genuino realmente. Hablamos de eliminar el tope del impuesto a las ganancias, hablamos del tema del salario universal, un montón de planteos que siempre han estado pendientes, van a seguir estando, y yo creo que el gobierno esto no solamente ve, no solo del sector de los trabajadores, sino que días pasados, como todo el mundo lo sabe, el pueblo masivamente se había volcado a las calles, así que en algún momento realmente tiene que hacer un replanteo de cambio, o lamentablemente en otro turno electoral, bueno, será otro cambio realmente el ciudadano. Ahora, una medida como por ejemplo el quitar este tope de impuesto a las ganancias al aguinaldo, por ejemplo, ¿no puede ser un guiño en este caso al gobierno nacional con respecto a una posible medida quizás para el 2013? Y es como esto que hablaba del mes de diciembre con el aguinaldo, y eso prácticamente no es una solución de fondo. Claro. Eso no. Aparte de por sí, eso ya es algo que cuestionamos nosotros, porque todos los trabajadores, no solamente del más humilde, estamos hablando de todos los sectores, todos son trabajadores en distintas áreas. Lo que gana no es realmente como un empresario que invierte fortuna. Son trabajadores, claro, que viven un sueldo más o menos alto, son de un sueldo, porque el día de mañana que deja, no va a trabajar por alguna razón, que lo terminó, te quedó en la calle. Claro. Entonces no se puede tomar como un impuesto a las ganancias en ese tema. Claro. Es algo totalmente distorsionado. Por eso que está bien, coincidimos plenamente. Si se tuviera en cuenta ese tema, se podría hacer todo un sentido en eso. Claro. Ahora, Emilio, ¿me escucha? Sí. Ah, perdón. No, perdón, pensé que se había cortado, como escuché un silencio ahí de repente. Ahora, ¿nos puede contar, por lo menos a la gente que está escuchando que quizás no sabe de qué se trata el tope del impuesto a las ganancias, por qué están reclamando que, en este caso, el tema del tope del impuesto a las ganancias, justamente? No, pero yo digo, porque en la medida que venían de 5.000 pesos, 7.000 pesos, de 10.000, hablan ellos del tope. Pero hoy en día, con el costo de vida que estamos teniendo, inflación, eso es un dinero y a la vez no lo es, porque el costo de inflación también es algo que no está regulado, no está controlado, es una cosa que se dispara diariamente y eso también afecta. Entonces, no, la solución por ahí quizás no pasa también en el tema de cada vez emitir más billetes o asignar más aumento de salario, que lo que nos queda plantear eso. Pero si realmente hubiera un verdadero control del costo de vida, de la sobrefacturación, de los sobreprecios, realmente cambiaría bastante el tema, ayudaría a la ciudadanía argentina. Pero si no, vamos a terminar ganando millonadas de pesos, suponiendo en el sentido, pero también gastás millonadas de pesos, sí, la cantidad de cero. Entonces eso es lo que nosotros cuestionamos, principio, y no están sabiendo dar respuesta en el sentido. En el caso de que se acceda a subir el tope del impuesto a las ganancias, ¿se podría llegar a haber una reconciliación, por ejemplo, entre la CGT de Moyano y el gobierno nacional? Siempre está la posibilidad del diálogo, siempre se busca ese marco de diálogo, siempre está. Lo que hacen silencio en ese sentido para poder abocarse a buscar las respuestas son del área de gobierno. Los trabajadores siempre estamos pendientes. Nos queda plantear este tipo de, a través de estas cosas, lógico, porque tampoco podemos ser un cómplice en el silencio, claro, ¿no? Claro. Estamos en una tarea que debemos cumplir, que es la representación de los trabajadores y el pueblo en general. Yo creo que toda dirigencia que tiene un grado de responsabilidad debe estar acompañando a su representado, y esta es la parte del reclamo, más allá de que no lo digan oficialmente, pero saben que su gente está mal, y esta, sí, es la cosa que hay que ir buscando revertir. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.